hizo muñeca, tan linda y tan bella, tu boca de grana, muñeca doncella, eres el encanto del mar que te besa, precioso capullo, muñeca princesa. Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ven acá, invítate a un valse del amor, que la naturaleza en ti formó. Muñeca, eres tan linda, cual ninfa del amor. Embriagas con tu canto angelical y tu rico trino musical. Muñeca, Dios te hizo tan solo para el mar. Amor lindo, te extraño mucho, mi vida. Te hizo muñeca, tan linda y tan bella, tu boca de grana, muñeca doncella, eres el encanto del mar que te besa, precioso capullo, muñeca princesa. Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, venga acá, invítate al pase del amor, que la naturaleza en ti formó. Muñeca, eres tan linda, fan del